Existe una historia que nos puede iluminar a todos. Se trata de aquel discípulo que siempre consultaba a su educador sobre cómo evitar sentirse mal cuando lo maltrataban o lo criticaban. Un día el maestro le dijo: acércate al cementerio y una vez allí, con toda la fuerza de tus pulmones, comenzá a gritar toda clase de halagos a los muertos. El discípulo obedeció y caminó hasta el cementerio cercano. El silencio era escalofriante. Rompió el sosegado ambiente del terreno vociferando toda variedad de enaltecimientos a los muertos. Después regresó junto al sabio. ¿Qué te respondieron los muertos?, preguntó su educador. No hubo ninguna reacción a mis palabras. Todo fue silencio. En ese caso, amigo, volvé al cementerio y lanzá toda clase de desprecios a los muertos. El discípulo regresó hasta el reposado cementerio. A pleno pulmón comenzó a soltar toda clase de agravios contra los muertos. Después de unos minutos, volvió junto al maestro que le preguntó: ¿qué te han respondido los muertos? De nuevo nada, dijeron, repuso el discípulo. Y el maestro añadió: así debes ser un hombre inalterable, como un muerto, a las felicitaciones y a las ofensas de los otros. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Esta enseñanza la aplicaron muchos sabios de la historia, entre ellos los santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, el cual, ante el riesgo de llenarse de vanagloria por los que lo ensalzaban o de desanimarse por los que lo criticaban, no se perturbaba. Constantemente se repetía: Francisco, sos lo que sos ante Dios y nada más ni nada menos. Lo que digan los hombres, mintiendo al alabarte, no te hace ni un centímetro más agradable a Dios. Y lo que digan, mintiendo, criticándote, tampoco te quita ni un milímetro de lo que sos ante Dios. Él y solamente Él es quien te dará la calificación diaria de tus comportamientos y la calificación final para señalarte tu puesto para toda la eternidad. Todos debemos aceptar que no seremos queridos por todas las personas y siempre habrá algunos que no sintonicen con nuestro modo de pensar, hablar o vivir. Es que siempre la gente fue incapaz de vivir armoniosamente la fraternidad. Sin embargo, para un discípulo de Jesús, su cometido será seguir sus huellas en todo. Pensemos que Cristo fue muy amado y lo sigue siendo por la mayoría, pero también tuvo sus detractores y lo sigue teniendo actualmente. Ahora sabemos que es el único salvador de la humanidad, pero igual mucha gente no lo acepta. A lo largo de la historia siempre existió gente, incluso poderosos, que vivieron pendientes del qué dirán y pensarán los demás. Todo eso llenó sus vidas de mucha inquietud y tristeza. Y lo peor de todo es cuando alguien vive en el masoquismo de querer saber lo que piensan los demás de su persona. Para los que quieran alcanzar la plenitud humana y cristiana, han de tener que aprender a mantenerse inalterables ante las alabanzas y las incomprensiones. Estas últimas, cuando provienen de personas de las cuales menos se las esperaban, son las que más ayudan a crecer. Cuando se aprende a vivir la santa indiferencia de la que hablaba otro gran sabio como Francisco, que fue San Ignacio de Loyola. Este otro gran santo, con una experiencia personal bien acreditada, presentó a toda persona cuatro disyuntivas que son: enfermedad, salud, en segundo lugar, riqueza, pobreza, en tercer lugar, honor y deshonor, que fue lo que veníamos diciendo, y en cuarto lugar, vida corta, vida larga. San Ignacio se situó ante Dios y opinó que hemos de buscar una total indiferencia entre esas cuatro realidades y sus opuestos, que debemos situarnos conformes entre ambas orillas con la posición que Dios adopte para nosotros. A ustedes que me han escuchado, les deseo que los acompañe y bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.